Lección número 13. Nuestraesperanza.cl. Para el 23 de septiembre de 2017. El Evangelio y la Iglesia. Sábado 16 de septiembre. Para memorizar. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, verso 10. Algunos granjeros decidieron quedarse con las hortalizas más grandes y plantar las más pequeñas como semillas. Después de algunas cosechas decepcionantes, descubrieron que la naturaleza había reducido sus cultivos al tamaño de canicas. Gracias a este desastre, aquellos granjeros aprendieron una importante ley de la vida. No podían quedarse con las mejores cosas de la vida y usar las sobras como semillas. La ley de la vida decretaba que la cosecha reflejaría lo que se plantaba. En otro sentido, plantar, entre paréntesis hortalizas pequeñas, sigue siendo una práctica común. Tomamos las grandes cosas de la vida para nosotros y plantamos las sobras. Esperamos que, por algún loco milagro de las leyes espirituales, nuestro egoísmo sea recompensado con generosidad. International Staden, Fellowships Newsletter, marzo de 2007. Pablo aplica este principio en Gálatas capítulo 6, versos 1 al 10. En vez de que los miembros se estén, comillas, mordiendo y comiendo unos a otros, ver Gálatas capítulo 5, verso 15, la iglesia debería ser un lugar en que el Espíritu nos lleve a poner a los demás delante de nosotros. Entender que somos salvos por gracia debería hacernos humildes y más pacientes y compasivos en nuestro trato con los demás.